Bara suayo. Omonia la guana con mamá que ñira wo. Bara suayo. Omonia la guana con mamá que ñira wo. Oh, Baraguayo, que hecho dará, omonia la guana con mamá que ñirago, Baraguayo, omonia la guana mamá que ñirago. Suayo, oh monia la guana mama que ña ira wo. Omonia la guana con mamá que ñira wo. Bara suayo. Omonia la guana con mamá que ñira wo. Oh, Baraguayo. Echuo dará, omonia la guana con mamá que ñira wo. Para su ayo, omonia la guana mamá que ñira wo. Oh, Maria, la guana, mama, Kenya, Irawo.